Aquí comienza Comunes, el programa que los jueves de 4 a 5 se radia desde el Círculo de Bellas Artes, 100.4 de la FM. Una hora semanal para charlar sobre software, cultura y conocimiento libre. Un espacio abierto a otras voces, ideas e interpretaciones con entrevistados, invitados y agraviados. Ponte cómodo para hacer la digestión, entre abre los ojos en la siesta y escucha Comunes, que hoy cuenta con nuestro primer consultorio libre para resolver aquellas dudas que tengas sobre conocimiento, creación y derechos de autor, o generarte nuevas preocupaciones, nuestra sección Indes Sonoro, que en el programa de hoy introducirá alguno de los portales web de colectivización musical, y también hoy nos acompañan nuestros primeros invitados. Pues nuestros dos primeros invitados hoy van a ser primero Pablo Lafuente, editor de Afterol y comisario en la Oficina de Arte Contemporáneo de Noruega, en Oslo, y Marta Peirano, blogger, autora de La Petite Claudine y también ahora mismo en ADN.es. Somos por ahora David, un blogger al que les casan las visitas en estudioscentrado.blogspot.com, y Nacho, yo, que viene y sigue en Experiencias Radiofónicas Libres. Cultura libre, derechos de autor, activismo, música, en Comunes. Empezamos. Pues empezamos aquí nuestro consultorio libre, un espacio donde cualquier persona que tenga dudas sobre derechos de autor, propiedad intelectual, copyleft y todo ese tipo de cosas, pues nos puede escribir mandándonos sus dudas. Tenemos una dirección de email donde recoger todas vuestras dudas, sugerencias, propuestas, amenazas, que es el email del programa, que es comunes.cba@gmail.com. Y bueno, pues para inaugurar la sección, la verdad que ha sido curioso porque, bueno, en las cuñas que hemos ido programando estas semanas para anunciar el programa en Círculo de Bellas Artes, pues la verdad que ha tenido éxito y, bueno, ya tenemos un email de Carlos, de Cáceres, y, bueno, lo primero que nos felicita por el programa, cosa curiosa porque la verdad que, bueno, es la primera emisión y es en directo, pero, bueno, no somos nosotros quienes para decirle nada a nuestros oyentes, ¿no? Y, bueno, Carlos de Cáceres tiene una duda respecto con el tema de los derechos de autor en la edición musical, ¿no? Quiere saber qué distintos tipos de derechos de autor hay cuando publicas discos y haces este tipo de cosas. Bueno, pues querido Carlos de Cáceres, lo que te queríamos comentar es que nos hemos estado documentando y hay tres tipos de derechos. Están los derechos patrimoniales, los derechos morales y los derechos conexos. Esto que suena así tan raro, pues te lo explicamos facilísimamente. Los derechos patrimoniales son simplemente cuando tú haces una creación musical, aunque tú seas el autor, pues puedes ceder los derechos temporalmente o venderlos, ¿de acuerdo? Entonces eso sería el patrimonio sobre la música. Entonces puedes venderlos a una editorial íntegramente, o que la editorial gestione el 50% de tus derechos de autor, que es una, la verdad que algo bastante leonino, pero que es lo habitual hasta ahora en la edición musical, y es como suelen funcionar las compañías de discos, que tienen como una editorial ad hoc que se queda siempre el 50% de los derechos de los músicos. Esos serían los derechos patrimoniales. Luego tenemos otro tipo de derechos, que son los derechos morales. Los derechos morales aluden a, primero, que un determinado creador hace una canción, pues siempre, aunque venda los derechos patrimoniales sobre esa canción, pues siempre debería quedar acreditado que es el que compuso y el que desarrolló ese tema o esa composición musical. Y también alude a que cuando se están ejecutando los derechos patrimoniales de esa creación, por ejemplo, si alguien quiere coger tu canción y cambiar la letra, es decir, hacer una versión bacalao de La Vaca Lechera o una versión en clave reggaetón de una canción de Bob Dylan, pues el autor puede negarse, o su editorial se puede negar a que se hagan ese tipo de variaciones sobre su obra. Normalmente sí que se suelen autorizar hacer este tipo de variaciones, lo que pasa que cobrando más pasta. Hay una serie de tablas que cuando se modifica la letra o se modifica un determinado partes de la melodía, saluda el derecho moral para poder cobrar más dinero para que la gente pueda tocar o interpretar tus canciones. Y por último, está una cosa yo creo que es bastante poco conocida, que son los derechos conexos. Es decir, son aquellos que protegen a personas distintas al autor, pero sí que están directamente relacionadas. Como pueden ser, por ejemplo, pues intérpretes o en el caso, por ejemplo, de la elección de libros, los traductores, este tipo de cosas. La entidad de gestión, que por desgracia es más conocida, es la Sociedad General de Autores y Editores, pero también hay otra entidad de gestión que es la AIE, Asociación de Intérpretes y Ejecutantes. Y esa, por ejemplo, esa entidad de gestión lo que en teoría defiende son derechos conexos de los intérpretes. Es decir, una persona por interpretar canciones, sea de quien sea, suyas o no, pues eso genera los derechos de autor, tanto en el estudio como, por ejemplo, en directo. Y en principio, en lo que respecta a derechos de autor, y así para inaugurar esta sección del consultorio libre, pues poco más. Voy a reiterar cuál es la dirección de email para donde nos podéis enviar vuestras dudas, que es comunes.cba@gmail.com. Y bueno, esperemos que tengamos tanto éxito como la consultoría que ha montado la gente de la XGAE, que son la gente de www.xgae.net ahí en Cataluña, que están directamente colapsados de todas las consultas que tienen por teléfono, por email, incluso en la oficina que han montado 2 días a la semana, de toda la gente que acude ahí pues preguntando sus dudas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado. My face is finished, my body's gone, and I can't help but think, standing up here in all this applause and gazing down at all the young and the beautiful with their questioning eyes, that I must above all things love myself. That I must above all things love myself. That I must above all things love myself. I saw a girl in the crowd. Pues comienza Index Sonoro, que será un cajón desastre musical, lo que es todavía una sección sin sintonía. Estamos con una canción prestada de David. Y bueno, pues queremos hacer sonar en este espacio los MP3 que se acumulan en esa red de ordenadores interconectados que conocemos como Internet. Pondremos recomendaciones, grabaciones y daremos direcciones y además dialogaremos sobre toda la maña creativa de la nueva hornada del Make Yourself que hay en la red. Never wanted to. Hoy empezamos con algunos apuntes sobre portales y redes musicales. Y bueno, pues en primer lugar empezamos hablando del archiconocido MySpace, una suerte de red social y escaparate musical donde cualquier banda pues quiere figurar, ¿no? Actualmente MySpace fue fundado en Estados Unidos en julio de 2003 por Tom Anderson, cuya foto aparece cuando creas un perfil de MySpace casi siempre, que es el actual presidente y CEO junto a Chris DeWolf. Actualmente pertenece a la News Corporation de Rupert Murdoch y su principal atractivo son las posibilidades de interacción de los miembros de la red de MySpace y la capacidad de reproducción musical, lo que hace que los perfiles musicales sean un breve muestrario de la obra del artista que ha creado un perfil en MySpace. Asimismo, existe la posibilidad de permitir la descarga de las canciones, si bien es la opción más usada. Cabe señalar que MySpace, a pesar del gran número de artistas que apuestan por esta opción para dar a conocer sus canciones fuera de las redes de distribución clásicas, no es una red copyleft. De hecho, el contrato de registro estipula que los usuarios ceden todos los derechos de autor de fotos, textos, vídeo, etcétera, a la compañía. Y después te dirá que tienes que soltarme. Tú montarás en cólera. Seguramente le amenazarás con dimitir. Pero al final me soltarán. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Yo me codeo con algunos de los hombres más viles y sádicos que se hacen llamar líderes en la actualidad. Me cansé de cantaros patria sin sol. Me cansé de que el hecho de corearlos llenase y os hiciese sentir mejor. Y al día siguiente lo de siempre, chupar, follar, seguir la corriente, aguantar lo que te echen y planear rebeliones bañadas de alcohol. Hoy no soy el antihéroe, soy el antitodo. Cansado de verme jubilados en la plaza al mercado de la pola haciendo el mongolo. Busca en todos los baños, verás la similitud, la senilitud. Te esclaviza un loud grameado que toca música que solo puedes oír tú. Hoy dejo la cuenca con una sonrisa y lágrimas en las mejillas. Dicen que hay que aprender de todo y aquí las puñaladas están a la orden del día. Regía una falsa alegría en todo lo que rodeaba mi vida, hasta que tocó quitarse las máscaras y me encontré con algo que no quería. Hoy más de uno dirá que se me subió a la cabeza. Me la pela, podéis hacer cuenta de lo que os debo y me pasáis un fax con lo que sea. Se espera más de un foro que no sepa seguir adelante solo. ¿Cómo? Si algún día alguien me acompañó, debió de ser un demonio con cara de ángel. Vale, aceptamos quedar pasados por el perico como motivos personales, pero a día de hoy hay mentiras que no se creería ni tu santa madre. Hago gala de lo que todos quieren y si no lo digieres, tómate un Almax. Me limpio el culo con el premio Amas que se te subió a la cabeza mezclado con la blanca, que yo también conozco. No soy ningún puritano y me la sopla ya morirme de hambre si mi música no encaja en el mercado. Colegas que se van si no queda fiesta, cerebros en feria, floto en una burbuja de almizcle, mezcla de melancolía, desidia y anemia. Anímica, espírica, cínica, relación de negocios y droga. La cuenca tiene lo que merece por olvidar el pasado bañado en sangre que aún nos ahoga. Manos arriba cuando oigáis en el bar lo de soy yo que se mueren ellas. Si es así es porque queréis y no tenéis cojones a cambiar las tornas. Manifestaciones, disculpas, otra limpieza de conciencia, como si no nos sobrasen razones para quemar los McDonald's y saquear las tiendas. Vamos, quiero ir a aplaudir a raudales mi discurso de izquierdas, para que acto seguido vayáis a casa a ver el partido de España contra Eslovenia. Tierra de ironías, falsedades e histerias, tierra de valientes muertos, enterrados bajo tragedias. Pues lo que estábamos escuchando era Arma X, que bueno, tiene una de estos perfiles de MySpace musicales y cuyo grupo anterior, Stone Atmosphere, saltó, digamos, a la minifama, ¿no?, en internet, acumulando numerosas descargas y siendo una de las bandas que más sonó en hip hop dentro de Asturias durante los últimos dos años, gracias precisamente a la posibilidad, ¿no?, de descargar sus temas desde Hip Hop 4x4, que es una de las páginas que acumulan descargas de músicos amateur, ¿no?, de hip hop, de gente que empieza y decide colgar su música y su obra en internet. En la misma bajo los efectos de la sidra, ¿no? Sí, componían fuertemente influenciados por determinadas sustancias. En la misma onda del MySpace podemos encontrar otras alternativas como las FM, que añade algunas opciones como el seguimiento de popularidad y la facilidad de interconectar usuarios por gustos musicales. Las FM nacen en 2002 en Inglaterra y es otra de las redes populares que giran en torno al mundo de la música. Cuenta con abundante software asociado, que posiblemente sea una de las cosas, ¿no?, que lo hace peculiar como un reproductor multiplataforma propio y que hace que el portal trascienda de la red. Más enfocado a músicos y creadores está la web de Jamendo, que tiene sede en Luxemburgo, fundada en 2005, y es uno de los portales de referencia en cuanto a música copyleft, apostando en su mayor parte por licencias Creative Commons. Es posiblemente una de las más amplias bibliotecas en este sentido, ¿no? Añade como posibilidad la facilidad de que los usuarios que escuchan las canciones puedan recompensar a los autores de las mismas vía PayPal mediante donaciones a los autores de los temas, de los cuales un porcentaje pequeño, en torno al 5%, va a parar a manos de Jamendo por la gestión. Y bueno, son así las mayores alternativas que hay en estos momentos en cuanto a grandes redes, junto con otras que seguramente olvidemos y que iremos detallando en futuras secciones de Index Sonoro. Ya volviendo un poco aquí al estado, pues con más sabor a Tasca tenemos otros grupos como por ejemplo los Motorsés, grupo copyleft de Bilbao, formado por los miembros de MCD, y que suelen participar de experiencias y portales que apuestan por el copyleft como musicalibre.es o musicalibre.org. Oh, Pues lo que estábamos escuchando pertenecía a Motorsex, como decíamos, que está dentro de las bandas que aparecen en musicalibre.org, donde abunda el rock y el punk, copyleft, como están, pues, como comentábamos, los propios Motorsex, o Samba da Rúa, o Cobras, Mani Quiátrico, Marujita Mainson, o Fronky, Cachazo, etc. También, como habíamos anunciado antes, existía otro portal, musicalibre.es, y de hecho existía un tercero, musicalibre.info, que actualmente se encuentra caído. Donde podríamos encontrar, por ejemplo, musicalibre.es, un abanico de estilos un poco más variado, en el cual destacan baladas y música alternativa, a partes iguales. También visitados y repleto de ritmos en descarga directa, como comentábamos, existen numerosas páginas especializadas, por ejemplo, de hip hop, un estilo en el que la difusión pública de contenidos está muy extendido, y un buen ejemplo el veterano portal que citábamos antes de 4x4hiphop.com.es. Y bueno, para terminar, también mencionar un par de webs de colectivos de izquierdas dedicados a la distribución musical alternativa y copyleft, como son ruidodebarrio.org y másquepalabras.org. Este segundo cuenta con un catálogo extenso de punk hardcore y rap, en los cuales suelen participar en autoproducción. This is the good night out. Suffer unto me. Devil's born in angels' arms, ghosts in heaven's fall. This is the ghouls' night out. All ghosts go to hell. Humans hell up eating flesh. It's my destiny. Bueno, pues vamos a empezar ya con la parte de entrevistas aquí en Comunes. Y bueno, la primera persona con la que queríamos hablar y que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación es Pablo Lafuente. Buenas, Pablo. Buenas. Y bueno, Pablo Lafuente es editor de una revista que se llama After All, una prestigiosa revista que se edita en el Reino Unido, que luego aparte también tiene una edición web, que luego comentaremos ahí algunas cosillas también sobre la parte web del proyecto. Y además es comisario de la Oficina de Arte Contemporáneo ahí en Oslo, en Noruega. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer es, bueno, haz un poco de publicidad. Coméntanos brevemente qué es After All. Pues After All es una revista, pero también una editorial. Publicamos una revista académica y varias series de libros, siempre sobre arte contemporáneo. Y la idea es mirar un poco al arte en relación a un contexto más amplio, social, político, teórico. Y es una revista que es totalmente financiada públicamente. Forma parte, principalmente, yo soy un empleado de la Universidad de Londres, del Centro St. Martin's College of Art and Design. Pero para cada proyecto tenemos diferentes colaboradores, como la Facultad de Bellas Artes en Viena, o el Museo Van Abbe de Eindhoven, o también recibimos dinero del Arts Council en Inglaterra, por ejemplo. ¿Qué diferencias hay entre la revista y lo que se publica en la web? La web tiene que representar todas las actividades, que también incluyen eventos, charlas y seminarios, y los libros también. La página que tenemos ahora es un poco primitiva y estamos cambiándola. Sí, perdona, es www.afterall.org, para quien quiera pues acceder a los contenidos y ver qué es lo que se publica. Y en teoría va a haber una nueva en febrero, pero igual tarda un poco más. Pero la que tenemos ahora tiene una función de marketing sobre los libros. Por ejemplo, los libros no podemos ponerlos en la página web porque los libros tienen 30.000, 40.000 palabras. Pero luego también tenemos todo el archivo de la revista, que ahora mismo solo puede ser accedido por suscriptores. Eso va a cambiar en la próxima página web. Queremos hacerlo todo disponible. Y luego una sección de textos comisionados especialmente para la página web, que son ahora libres y serán libres luego también. Cuando dices que son libres, ¿tenéis algún tipo de licencia específica, tema Creative Commons? Porque no. Según tengo entendido, todo ese debate que tenemos aquí en España, pues con todo el tema de las licencias, etcétera, etcétera, no es tan candente, por lo menos en el Reino Unido, según tu percepción, ¿no? Cuando he dicho libres, he sido un poco vago. Quiero decir, es libre acceso. los escritores de Inglaterra, el movimiento de copyleft en Inglaterra en tanto escritores de arte no existe casi. Y a nivel europeo, lo que conozco yo es que hay muy pocos artistas que quieren hacer esto, que quieren dejar su trabajo, las imágenes libres. En el último número tenemos un par de artículos sobre una directora de cine que se enseña en galerías de arte, que se llama Hitte Steyerl, que es una artista alemana, y llevo trabajando en revistas de arte durante, no sé, como 8 años, y es la primera vez que alguien te manda imágenes y te pide que pongas como crédito que las imágenes son de Creative Commons o que las imágenes se pueden utilizar. La primera vez en 8 años, por lo menos. Y tal vez es porque ella, su trabajo es sobre todo sobre apropiación de imágenes, de imágenes grabadas de algún sitio y la creación de las suyas también. Pero generalmente no hay esta preocupación con este interés en hacer las cosas que sean disponibles a todo el mundo. Coméntanos un poco, por favor, tú que has tenido experiencia en editar libros de arte, los enormes problemas que hay muchas veces con el tema de los derechos de imagen que hay en torno a un montón de obras, tanto pictóricas como escultóricas. Y de hecho, bueno, creo que hay una entidad análoga, pues como pueden ser las entidades de gestión aquí en España, que es de gente que está a sueldo mirando revistas y libros de arte para ver si detectan, ¿no? Eso lo podrás comentar tú un poco mejor, a ver si detectan imágenes o las que opera algún tipo de propiedad intelectual para que la gente pase por caja, ¿no? Que son implacables. Es muy diferente, hay como un corte entre los artistas que empezaron a trabajar a finales de los 60, 70, principios de los 70, artistas más o menos conceptuales, lo que se puede llamar artista contemporáneo. Con esta gente, con casi todos, no hay ningún problema. Tú te vas a contar con el artista o con la galería, dices que vas a publicar un artículo y las imágenes te vienen gratis. Pero si vas a trabajar con un artista un poco más antiguo, gente como Matisse o Picasso, o también gente de pop, por ejemplo, Warhol o Caulfield, Inglaterra, tiene esas organizaciones que en, por ejemplo, Suiza se llama Proliteris, en Francia, no me acuerdo, en Francia hay un par de ellas, creo. ¿Operan todas de manera análoga o hay diferencias entre países sustanciales? Suelen ser privadas, y la inglesa, por ejemplo, se llama DAX, D-A-C-S, y es privada, y lo que hace DAX es licenciar derechos de reproducción. Y tienen diferentes precios para diferentes publicaciones. Por ejemplo, nosotros somos, como somos publicaciones académicas, nos hace un precio más barato, pero cobran a todo el mundo, tanto uso comercial como uso académico, y te cobran un precio pues que va de una imagen pues, 150 pounds, que son como 170 euros ahora, que en algunos casos te hace pensarte dos veces la idea de escribir sobre o de publicar un artículo sobre ese artista, sobre todo porque ahora se está volviendo un poco más complejo, porque puede llegar a darse caso que si usas una imagen de una exposición, vas a tener que pagar al artista que vuestro trabajo se ha enseñado, que es Picasso, por ejemplo, que no es Picasso, que es su estado. Su fundación, ¿no? Su fundación. Al comisario que hizo la exposición, o a la mujer, a la viuda del comisario, al fotógrafo que hizo la foto y a la institución que te manda la foto. Porque, claro, la foto tienes que ir al museo, por ejemplo, a pedírsela. Con lo cual, para organizaciones como la nuestra, a veces esto es un desastre. El problema es que generalmente la gente que cobra son la gente que está muerta. Los herederos, ¿no? Como el malvado heredero de James Joyce y cosas de estas, ¿no? Y hay una cosa que es un poco complicada, porque hasta antes es la música, pero yo creo que música es un poco más fácil, porque en arte el artista hace la obra y vende la obra. Que tal vez que debería haber un contrato por el cual si la obra se revende, por ejemplo, el artista recibe un porcentaje, o que si el artista tenga derecho a decir dónde la obra se va a enseñar, en qué contexto. Pero la imagen de la obra no es la obra. Un artista no produce una imagen, produce un cuadro o una escultura. Con lo cual hay una especie como de vaguedad conceptual o un problema de definición de qué es lo que produce el artista, que no está solucionado en absoluto. Pero hay estas relaciones que tienen el derecho a cobrar dinero, y con lo cual no se puede escapar. Hace poco publicamos un libro sobre arte y cambio social, en el cual un artista, que no me acuerdo su nombre, creo que un artista cubano, hizo una performance en los años 60 delante del Guernica de Picasso. Y se ve al tío con unos instrumentos en la mano, y se ve detrás parte del Guernica. No todo. Pues no pedimos permiso a DAX, no les pagamos, y recibimos una carta que era Picasso contra After All. Y nos cobraron al final creo que 500 euros de multa. O sea, que está penalizado si hay algún tipo de descuido. Sí, sí, si te pillan y no has contactado con ellos, te cobran más, no sé si es el doble, pero... Y es una relación que a revistas como la nuestra, por ejemplo, hasta ahora nos han tenido un poco... Porque no somos enormes, no tenemos una tirada pequeña académica, pero en cuanto entras en su radar, te cogen y tienen a gente que está ahí mirando todos los números. Muy bien, estamos en Comunes, aquí en Radio Círculo de Bellas Artes, y bueno, antes de continuar con la entrevista a Pablo Lafuente, vamos a poner un tema para que nos dé tiempo a reflexionar sobre todas estas cosas interesantes que nos ha planteado, y vamos con una canción de Litfer, Fuck and Run. Pues vamos a continuar con la entrevista. Y bueno, la siguiente invitada, Marta Peirano, que me ha dicho que tenía interés en hacer algunas preguntas también extras a Pablo, así que le vamos a dar pie por si querías comentarle alguna cosa o preguntarle. No, me he quedado pensando antes, cuando estabas contando esta anécdota con el artista que había hecho una performance delante de un cuadro de Picasso, bueno, delante del Guernica, y hubo problemas después, y estaba pensando la cantidad de veces que hay reclamaciones, ¿no?, por temas de propiedad intelectual en cosas como YouTube, porque hay un crío a lo mejor cantando una canción de, no sé, de los Pixies, ¿no?, pongamos. Y lo gracioso es que, o sea, cuando antes hablabas de la diferencia entre los artistas musicales y los artistas plásticos o los pintores, etcétera, es que ellos tienen una obra, ¿no?, y dónde empieza la obra y dónde acaban las imágenes de la obra, etcétera, es un poco confuso. Y con la música pasa un poco lo mismo, porque claro, cuando tú cantas una canción de otra persona, es cierto que estás usando una letra y que estás usando una melodía y todo eso, pero al final probablemente la canción se parece tanto a la original como un tío pintando el mismo motivo que Picasso en el mismo sitio, ¿no? Y es curioso que se reclame tanto cuando evidentemente no son la misma canción. Yeah. Incluso cuando grabas una misma canción con los mismos músicos en dos contextos acústicos completamente distintos, sigue sin ser la misma canción. Yeah. Y yo no sé hasta qué punto... O sea, yo sé, por ejemplo, como periodista que soy y trabajando en una sección de cultura, muchas veces dejas de hablar de una exposición o dejas de hablar de un artista solamente porque coincide que tiene un state of lo que sea, ¿no? Una fundación o unos protectores de sus derechos que no te permiten hablar de ese artista. Sí. Es decir, te mandan sus notas de prensa y eso, pero no te dejan... Warhol siendo el caso más conocido y más recurrente, no te dejan utilizar imágenes de las exposiciones que presentan, ¿no? Y al final, o sea, yo sí tengo que explicarle a un señor lo que hace Warhol para que ese señor vaya a una exposición y no puedo enseñarle ni siquiera una imagen de Warhol, no del señor, o sea, no de Warhol, sino de su obra, pues ya no lo doy, porque es que no tiene sentido. Y me imagino que vosotros con esto tendréis que tener el mismo problema todo el rato. Es un problema bastante gordo. Por ejemplo, la fundación de Warhol es bastante... La Warhol Foundation en Nueva York es bastante... En Pittsburgh. Simpatiza bastante con un proyecto como el nuestro. O sea, tienen la idea de que una publicación académica solo beneficia a su proyecto. Con lo cual, con esta gente es fácil, pero con otros no es el caso. Y sí es verdad que a veces te pones a pensar si puedes comisionar este artículo y tener luego 15 páginas de texto que nadie va a leer enteros porque se van a al final aburrir. Y además nosotros tenemos la idea en las revistas y los libros que siempre está bien dar una especie de idea de qué es lo que está discutiendo visualmente. Con lo cual si a veces te planteas la posibilidad de discutirlo realmente en las páginas. Y yo creo que es un problema y no sé si ese tipo de fundaciones se da cuenta de eso. O no sé si les importa. ¿Y tú has notado que en los últimos años los, digamos, artistas emergentes están particularmente preocupados por cómo se utilizan sus obras y por defender su copyright, más de lo que a lo mejor estaban en los 70 o los 80? Yo creo que no. De hecho, la gente en los últimos 60, a principios de los 70, tanto en América como en Europa y en el resto del mundo, estaban más politizados. Una generación de artistas que salieron en arte conceptual o arte político, que estaba más concienciado sobre cómo la imagen se usaba. Y tenía mucha más preocupación sobre qué relación iba a tener su trabajo con el mercado. Ahora esa preocupación, por lo menos en el ámbito general del arte contemporáneo, casi no existe. La gente está casi desesperada por meterse en el circo, o saben que esto es una batalla que tal vez no tienen que luchar otras. Y generalmente la gente está totalmente dispuesta a que el trabajo se use. En términos comerciales, o sea, que no se use para empresa comercial, para anuncios, casi ningún artista está dispuesto, pero que se use para ilustrar cualquier tipo de artículos, eso no es un problema para nadie. Yo me acuerdo una entrevista, bueno, hace bastante tiempo, sobre a distintos músicos en el Guardian y estaban hablando del iPod, ¿no? Y contaban, jo, porque es que ahora los chicos, ¿tú te acuerdas cuando...? Pero estaban, no sé, Jarvis Cocker, bueno, pues una serie de músicos, ¿no? Y decían, ¿tú te acuerdas cuando eras pequeño y te trabas todo el mes pensando qué disco me compro? Y era como muy así. Y ahora decían, claro, ahora los niños se bajan todas las canciones que quieren y no las valoran, no saben lo que es realmente esperar un disco de alguien. Y decía Jarvis Cocker, mira, a mí lo que me jode de todo esto es que pongo la tele y veo que el Last for Life de Iggy Pop está anunciando una tarjeta de crédito de un banco. Y decía, eso es inmoral. Lo otro está muy bien. ¿Ha habido proyectos concretos que a lo mejor porque alguna fundación se han querido pasar con tarifas o algo así que hayan barrancado? ¿No? ¿O en general conseguir sortear los precios que se imponen por derechos de imagen cuando queréis sacar algún tipo de libro de arte o este tipo de cosas? Porque la fundación no vive principalmente de ese dinero. La Fundación de Picasso no vive de, no sé, del museo, de los fondos de la colección y todo esto. No, casi ninguna de esas fundaciones viven de ese dinero. Hay fundaciones, por ejemplo, de Harald Seemann, que es un comisario de arte muy importante, tal vez demasiado importante en el mundo del arte. Su fundación, por ejemplo, que la lleva su viuda en un pueblo perdido de la Suiza, creo que italiana, no tiene un duro. Y ya se murió hace 3 o 4 años y supongo que estás usando este dinero para intentar como digitalizar el archivo. Pero para los artistas generalmente no viven principalmente, las fundaciones no viven principalmente de este dinero, con lo cual es un dinero extra. Que lo hace un poco más, todavía más, difícil de digerir, ¿no? Porque no es imprescindible para ellos. No es la idea de que el artista está muriéndose de hambre. Igual es la idea de que la viuda no tiene nada que hacer, pero no sé, me parece que no debería impedir la posibilidad de que alguien se ponga a discutir el arte en una plataforma pública. Bueno, pues para finalizar la entrevista con Pablo Lafuente, una pregunta que te quería hacer que me corroe desde que he ojeado el último número de After All es, ¿por qué eliges a dos grupos, uno para mí totalmente desconocido, Red Crayola, y otro para mí que es una auténtica pesadilla, Skriti Politi? Además, afortunadamente los había borrado en mi mente para dar la introducción a la revista, ¿no? ¿Por qué esos dos grupos? Cuéntanos un poco. Red Crayola es uno de los artistas que tenemos en la revista. Tenemos generalmente tres o cuatro y siempre damos dos artículos a cada uno. Y entendemos la idea de arte un poco, de una manera un poco amplia y flexible, con lo cual pensamos que Red Crayola era un grupo de gente produciendo cultura durante, pues desde el 67. O sea, no sé si hay muchas bandas que estén vivas que empezaron en el 67. Wire, ¿no? Por ejemplo. Sí, Wire ha vuelto. Sí. No, pero Wire es después. Wire es del 77. Es 10 años después. Mm. 78. Estos son, 67, sí, perdón. 67, son 40 años, ¿no?, de banda. Y la discusión editorial del número era en términos de estructuras de colaboración. Y la manera en la cual la historia de Red Crayola ha cambiado en términos de quién está en la banda y cómo se mueven alrededor y cómo producen el trabajo, fue muy importante para nosotros y decidimos discutirlo. También en el sentido en el cual Red Crayola se relaciona con el contexto de producción, las casas de discos, cómo en los 80 se relacionó con un movimiento independiente, Rough Trade, y cómo luego se ha vuelto con el indie mainstream como Drag City, y cómo al principio estaba en una major en el 67, y cómo a la vez eso les ayudó a hablar de política en las canciones. Hicieron bastantes discos en los cuales, tres o cuatro discos con Art and Language, en los cuales toda la discusión, todas las letras están basadas en discurso marxista. Y Skriti Politi, solo hablé de ellos en la introducción. Hicieron una gira con Red Crayola en el 77, 78, creo, para Inglaterra, pero también Alemania. Y representan otro tipo de banda que también estaba relacionada con Rough Trade en los 70, principios de los 80. Y en otra manera de politizarse, en relación a ellos, tenían un discurso muy claro sobre cómo una banda puedes, una banda de rock, puedes ocupar una posición política dentro de un contexto cultural amplio. ¿Igualito que U2? Pues no, totalmente no. Aunque luego después se convirtiera en una banda de pop ochentero, de sintetizador. O sea, pero los primeros singles... Sí, que es lo que yo recuerdo. Que es... No, pero los primeros singles no tienen nada que ver con lo que hicieron después en los 80. Y son... La música es muy parecida a lo que hacían, por ejemplo, de pop group. O sea, es música muy... interrumpida, llena de interrupciones, con consignas políticas, con un poco de reggae, como el post-punk de Londres cogió en esos momentos, y es muy interesante. No tiene nada que ver con lo que hicieron después. De acuerdo. Pues Pablo, muchísimas gracias, y bueno, te dejamos, que si no vas a llegar tarde ahí al Museo de Arte en Reina Sofía, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, y bueno, vamos a seguir aquí con Comunes, y el siguiente tema que os vamos a poner es de una banda también semi-olvidada por el gran público, The Soft Boys. La canción es I Wanna Destroy Ya. I wanna destroy you. Sí, continuamos aquí en Comunes, en Radio Círculo de Bellas Artes, y bueno, estamos ya con la, empezamos con la entrevista con Marta Peirano. Y bueno, lo primero que te quería preguntar es, ¿qué te ha parecido el repaso que ha hecho Nacho de herramientas libres que hay disponibles para que los grupos publiquen, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay algunas de ellas que son un poco peligrosas precisamente por el tema de licencias, como puede ser MySpace, ¿no? Que hubo problemas con algunos de grupos, ¿no? Como Arctic Monkeys y cosas así. Sí, me parece un repaso muy interesante. Yo confieso que desde que me puse a trabajar en un periódico estoy un poco, no estoy siguiendo el state of the art de esta red de herramientas y de plataformas y eso. Pero sí, a ver, al final todos los usuarios de herramientas online o de servicios online, porque estos en realidad son más servicios que otra cosa, tienen que leerse los términos de las licencias, y si no lo hacen es culpa suya. Pero es verdad que los términos de las licencias suelen incluir, como pasa con MySpace y como pasa con Facebook y como pasa con toda esta gente que te da cosas gratis y te deja hacer comunidades y es todo muy guay, no solo llega al extremo de apropiarse de todas y cada una de las cosas que tú tienes publicadas dentro de su plataforma, dentro de su servicio, sino que son tan suyas y son tan no tuyas que si tú decides, pues como con tu blog, ¿no? Un día decides, no, estoy hasta las narices de mi blog, lo voy a cerrar, voy a tirar todos los archivos, ver todo al carajo, voy a coger todo lo que hay en el servidor, lo voy a limpiar, etcétera, etcétera, tu blog desaparece. Pero si haces lo mismo en MySpace o haces lo mismo en Facebook, no desaparecen, siguen ahí porque ya no son tuyos. Y esto sí que es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Que no le están dando una plataforma de difusión súper interesante, que es verdad que lo es, a cambio de nada. Y cuando hablamos con gente para explicarles hasta qué punto a veces una licencia más flexible que un copyright, o sea, que un copyright estricto de todos los derechos reservados les va a ser beneficioso, porque pues más gente les conocerá, más gente irá a sus conciertos, etcétera, también tienen que tener en cuenta que mientras explotan esa posibilidad de la red de difundir su trabajo y eso, pues tienen que saber dónde se meten y dónde tocan y dónde dejan sus cacharros, ¿no? Porque habrá quien se los quite. Otra pregunta que quería hacerte es, antes comentábamos con Pablo las dos facetas que tenía el proyecto After All, ¿no? Por un lado lo que es la revista impresa y luego lo que es el portal, que además el portal pues juega funciones de agenda, anuncia eventos y luego incluso nos ha comentado que va a tener contenidos exclusivos. Tú trabajas para ADN, para la edición 3W2 ADN.es, uh-huh. Y la verdad que, siendo yo creo de los periódicos que mejor están de los gratuitos ADN, pero hay una diferencia abismal, creo yo, entre lo que es la edición empresa y la edición web, que yo creo que no pasa con otro tipo de proyectos, ¿no? Hay muchos más contenidos en ADN.es y que no se reflejan, ¿no? Tanto en la edición impresa. ¿Cómo surge la idea de hacer la web de esa manera, ¿no? Me refiero sobre todo a las secciones de sexo, de cultura y todo esto, ¿no? Que la verdad que se actualizan muchísimo, que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Pero que no tiene nada de reflejo en su parte impresa. Es que son tan diferentes que ni siquiera son el mismo periódico. Es decir, no es que hayan evolucionado a lo mejor los dos proyectos de manera paralela y se hayan ido separando. Es que nunca fueron el mismo periódico. De hecho, que ADN.es se llame ADN.es es casi un accidente. A lo mejor es un accidente para nosotros, ¿no? Que llamamos para, qué sé yo, para ir a una presentación y nos dicen, pero si ya viene Ana del papel, y le tenemos que explicar ya, pero es que somos distintos. Y pero mira, hay muchas diferencias fundamentales, tipo pues el papel tiene contenidos con copyright, todos los contenidos generados por ADN.es tienen una licencia no comercial. Te me has adelantado, esa era la siguiente pregunta. Claro, pues esa es una de las, o sea, aparte de todos los contenidos, que nosotros, claro, pues nos intercambiamos cosas. Y yo, no sé, pues cuando vino Naomi Klein a España, yo la entrevisté y esa entrevista salió en el papel y salió mucho más larga en la web, donde no tienes limitaciones de espacio y esto, ¿no? Pero no suele ocurrir, no es algo que ocurra. Incluso a veces cubrimos el mismo evento de maneras completamente distintas. Es otro lenguaje. O sea, yo no creo mucho en la fusión de redacciones digitales y redacciones de papel, porque es que es otro lenguaje. Entonces, aunque nosotros todavía no sabemos muy bien, nosotros me refiero a los medios digitales, cómo utilizar ese lenguaje de manera que aprovechas todo su potencial, pues estamos aprendiendo a base de ir trabajando pues distintos formatos y eso, pero en el papel tienen un lenguaje que ya saben exactamente cuál es y los lectores saben cuál es y bueno, no se pueden, o sea, no se pueden fundir, no podemos hacer los mismos contenidos para la web que para el papel. Hace poco vi en YouTube una charla en la que estabais distintas personas en el FNAC Forum de Barcelona. Uh-huh. Y bueno, se trataron diversos temas y un poco en paralelo a todo este debate que hay pues con todo el tema de la mal llamada piratería, meter en el mismo saco lo que es las redes de manteros, etcétera, etcétera, con redes de intercambio, o sea, el Tom Manta, perdón, con redes de peer-to-peer, de P2P, intercambio de ficheros y todo esto, siempre hay un debate recurrente que hay gente que todavía no se resigna a que intentar cobrar por contenidos en internet hoy por hoy es una misión imposible, ¿no? De hecho, una de las personas que hablaba en esa charla decía algo así, un poco bestia, decía que es intentar cobrar por contenidos en internet es querer hacer de puta en un país de ninfómanas, ¿no? Creo que era la frase más o menos. Entonces, tanto que se habla ahora pues eso de la gift economy, la free economics y todo ese tipo de cosas. ¿Tú crees que ya el tema de no cobrar por contenidos en internet es algo ya que es consustancial a una infraestructura como internet, o puede que sobre todo hablando de fracasos de experiencias como los micropagos y todo este tipo de cosas, o en un futuro puede que sí que se intente dar la vuelta al calcetín, se vuelva a plantear la necesidad de pagar por cierto tipo de cosas, ¿no? en referencia a contenidos. Pues no lo sé, yo nunca he sido contraria a pagar por el trabajo, yo cobro por mi trabajo, aunque luego la licencia con la que yo lo publico permita que otros lo usen, pero yo cobro todos los días y la gente que trabaja conmigo también. Es decir, yo no concibo, tal y como estamos en esta sociedad en la que, bueno, pues necesitas pagar un piso que normalmente es muy caro y comprar en el supermercado que también es muy caro y todo esto, pues no, yo no encuentro ningún problema a la hora de cobrar por trabajo, por contenidos de tipo intelectual, pero sí que encuentro un problema a la hora de cobrar dos veces. Es decir, cuando comparamos una cosa tan miserable como una red de tráfico de material que en realidad es una pequeña o gran mafia en la que pues hay una serie de gente que tiene una cadena de producción de determinados contenidos que en realidad son CDs y que luego los reparte por ahí con un grupo de críos cambiándose canciones y eso en la red, pues estamos perdiendo mucho los papeles y sobre todo la mayor parte del tiempo estamos hablando de gente que ya ha cobrado por su trabajo. Y yo creo mucho en volver un poco a las raíces del músico que cobra tocando, porque al final esta industria en la que bueno, pues tú te endeudas con una empresa para poder sacar tu disco y luego la empresa te gestiona todo, ¿no? Tus derechos, tus conciertos, todas tus cosas, pues claramente no está funcionando. Y si está funcionando, está funcionando para un porcentaje tan pequeño que no tiene ningún sentido. Te quería preguntar, hace un momento hacía referencia a una entrevista a Naomi Klein que se publicaba tanto en papel como en web, supongo que en la web con una licencia copyleft, y en el caso del papel, ¿relicenciáis contenidos o suele generar mucho conflicto de licencias el que vuestros contenidos sean usados por segundas partes que los puedan relicenciar bajo formas más estrictas o no tenéis conocimiento de que se den esos casos? Nosotros no tenemos a una persona que se dedica a leer todos los periódicos y todos los medios y todos los blogs para ver si se publican o no se publican cosas. Hay casos de periódicos que no voy a mencionar ahora mismo, pero que copian sistemáticamente nuestros contenidos. Y normalmente no nos molesta mucho, porque aunque estén infringiendo nuestra licencia, que es una licencia no comercial, pues de vez en cuando se pasan mucho, ya llevan 7 en una semana, les llamamos y les decimos, oye, se te está yendo un poco la pinza. Pero nos da igual, porque nosotros tenemos un equipo de gente que genera contenidos de determinado tipo y al final solamente las pueden hacer ellos. Es decir, que una vez nosotros los hemos publicado haya gente que los reutilice, yo no tengo ningún problema con eso y la dirección de mi periódico tampoco. Últimamente no le haces demasiado caso a tu blog, la Petit Clubin, y que es falta de tiempo, o que realmente a lo mejor te estás replanteando como ese debate recurrente también del final de los blogs se acaban, están quemados, ya no tienen nada que decir, no sé. ¿Qué va? No, yo, a mí me encantaría seguir actualizando mi blog como lo hacía cuando era una persona libre como el viento y tenía muchas horas libres al día y también vivía más aventuras, ¿no? Porque antes viajaba mucho y vivía en muchos sitios distintos y ahora pues llevo un año y medio viviendo en Madrid y yendo todos los días al mismo sitio a trabajar. Y eso quieras que no reduce mucho tu ancho de banda a la hora de generar contenidos nuevos y frescos que no sean pues calcados del trabajo que estás haciendo a diario. Y yo muchas veces le digo a la gente, bueno, pero es que ese trabajo que yo solía hacer aquí ahora lo estoy haciendo gestionando una sección, bueno, tres. y casi todos los temas que se repiten sistemáticamente en las secciones que yo coordino en el periódico son temas de mi blog. O sea, yo llevo la sección de sexo, la sección de cultura y bueno, intento no entrometerme en la sección de tecnología, que al final sigue siendo lo que más me interesa. Pero claro, no tengo tiempo para actualizar ese blog. No puedo. Me encantaría, pero no. Hace tiempo participaste en una experiencia que fue el Copyfight, ¿no? Que por todo el mundo se han hecho experiencias de este tipo. ¿Podrías comentarnos un poco así brevemente qué es lo que fue y con la perspectiva que da el tiempo, si estuvisteis satisfechos por cómo funcionó este tipo de cosas y si deberían hacer este tipo de eventos, ya más o menos con el mismo formato o no, ¿no? Digo, pues para generar debate, divulgación, etcétera. Pues, a ver, contesto las preguntas una por una. Sí, fue un festival que organizamos en Barcelona mis colegas de Elástico.net, que además de un blog, pues era una especie de colectivo. Es una especie de colectivo un poco vago. pero bueno, era una idea que teníamos desde el principio, incluso desde antes de empezar ese blog, que queríamos generar, no sabíamos muy bien si iba a ser un festival, pero queríamos generar un punto de reflexión en torno a un tema que a nosotros nos interesaba desde hacía muchísimo tiempo por distintos motivos, ¿no? Antonio Córdoba da clases en Harvard de literatura, José Luis es comisario de exposiciones, Nacho Escolar dirige un periódico y yo pues soy periodista también, ¿no? Y era un tema al que todos habíamos llegado de distintas maneras, pero que nos había provocado mucha inquietud. Y es verdad que antes de que nosotros hiciéramos ese festival había habido pues actividades muy interesantes en torno a esto, ¿no? Pues una que se organizó en Lavapiés entre la Casa Encendida y me estáis despistando. Perdón, problemas del directo, sí. Que esta actividad que hicimos en la casa, que hicieron en la Casa Encendida los de ¿cómo se llama la casa Ocupa? El Patio Maravillas. No, laboratorio. No, fue mucho antes de que existiera el Patio Maravillas. El laboratorio sería. Fue laboratorio. El Labo 3, yo creo. Bueno, sí. El Hack Meeting, ¿no? Hicieron un Exacto, Hack Meeting. Y que fue súper interesante, pero era mucho más. Nosotros no queríamos hablar de política y tampoco queríamos hablar de moral, de lo que es lo moral y lo que no es moral. Queríamos hablar de una situación que es evidente, es decir, tú como editorial, como discográfica, como cualquier gestor de contenidos, tienes que saber que no puedes, como se dice vulgarmente, ponerle puertas al campo y que tienes que, no sé, afrontar la situación que está sucediendo ahora mismo de maneras inteligentes, ¿no? Y sobre todo, nuestra idea principal cuando llevamos este festival al Centro de Cultura Contemporánea era cambiar la manera en la que se trata este tema en los medios de comunicación y ponerle un poco, o sea, definir un poco el concepto de propiedad intelectual y de copyright, ¿no? Porque mucha gente confunde unas cosas con otras, no sabe muy bien cuáles son sus derechos y cuáles no, y no sé. Hay mucha idea, ¿no? De, o sea, al principio era un poco una guerra entre las GAE y los piratas del peer-to-peer. Y nosotros queríamos que se cambiara eso, porque nunca fue eso. Siempre fue una cosa completamente distinta. Y yo ahora cada vez que leo los periódicos y veo que si el Ministerio de Cultura hace una lista de las 10 mentiras sobre la piratería y en esa lista hay una serie de contenidos que no están bien, un periódico, o de hecho todos los periódicos importantes del país, no van a publicarlo tal cual y decir, sí, los piratas tienen que, los piratas nos mienten, sino que lo van a contrastar, van a hablar con una serie de expertos o de personas especializadas, van a, ¿sabes? Es un tema que ya no se trata tan a la ligera. Y eso. Muy bien. Pues, Marta, muchísimas gracias. Perdona que te haya cortado así un poco abruptamente. Y bueno, nos despedimos ya de Comunes. Si eso, otra vez te volvemos a invitar para que puedas desarrollar un poco más este y otros temas. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Pues nos despedimos hasta el próximo jueves. Adiós, Nacho. Hasta luego. Adiós. So